Into space with man, Rizzo, so clear. Matter, we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tunes. I get sighted, a young required. Ya está. Sacamos dos y ya está. Puede ser. Por eso le digo, por lo menos lo vamos. Esta vez vamos en un capítulo corto. Igual. De última, si es muy cortito, ponele, si es tipo. ¿Como tu pitito? Como mi pitito, ¿viste? si queda tipo de media hora, 40 minutos, lo sacamos tipo bonus track. Capítulo. Mini capítulo. Digamos, sí, bueno, digamos la aplicación de que no se puede semanalmente ahora, por ahora. ¿O agregamos algo más? Sí, también. Estoy grabando con la compu y con la compu del trabajo y estoy claro. estoy usando el Discord desde internet, digamos, del Chrome. Sí. Y anda re bien, parece. ¿Qué está lloviendo, creo? Y alguien que cierre la ducha. Dios, David, ¿se está bañando o qué? Si es ruido de ducha, lo único que faltaría es que David esté grabando, está bañando. Ey, re da hace un capítulo abajo de la ducha. Tentador, ¿eh? Sí, yo puedo, me parece. Ya le mando el audio a David. Haría un... Capaz de puedo con el teléfono. Tipo, me pongo un par de auriculares que más o menos se banca en el agua. Y me meto en la ducha. ¿Por qué estoy hablando de esto, boludo? Che, David, entra al disco. Entra en el celular, que ahí se te escucha mejor que con el micrófono que tenés. De paso, si te estás bañando, mejor es un especial para ti. Podcast especial lluvia. Especial ducha. Bajo la ducha. Así. Che, ¿se me escucha mucho ruido de fondo? ¿Se te escucha? Hay alguien teniendo un orgasmo atrás tuyo. Hay alguien teniendo un orgasmo, sí. Carito, me baja un poco el volumen, por favor. Mi hermanita se cae de risa, boludo. ¿Quién? Mi hermanita. ¿Quién es? Mi hermanita. Especial con la hermana. Salga el podcast. Especial hermana de Demo. Especial hermana de Demo. Especial con mi hermana. Che, Caro, ¿te animás? ¿Te animás a grabar? ¿Eh? Ahí está, que nos cuente la vida de los adolescentes de hoy en día con la movida del anime, la música y etcétera. Basta que ya no distinguen el mal del bien. No hay ley, ya no hay derecho. A ver, voy a hacer una prueba. Bueno, hagamos explotación de menores, por favor. ¿Qué pasa si me le conté? Culeado, Marley lo hace con su hijo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con tu hermana? ¡Ey, boludo! ¡Eso qué feo que sonó! ¡Eso la puta que no, la puta madre! ¡Yo lo dejo de grabar! ¡No soy mal pensado, la puta que nos parió! Yo hablo de grabar, no hablo de otra cosa. No, mira, de grabar el podcast. Ahí está, lo mejoro. De grabar el podcast. No. ¿Quién? Sí. Pero, recién te viendo un mensaje que mandó Shingo, que mandó Saki. En soporte técnico. No sé si lo leyeron ustedes. Ah, no lo leí. Bueno, yo me puse a joderlo para hacer un crossover con él, invitado, que nos cuente de su cacona. Estaba hablando con David. Y él escribió: para hablar de caca, porongas, y eso, llámenlo a Shingo directamente. Yo suficiente que lo tengo que sufrir a diario con esa larva. Pobre Shingo. Estoy tentado, Shingo. Ahí está, traemos a Shingo y a Margavis y hacemos especial Ashen. ¿Qué nos va a contar? Que viene hablar de caca. Y tenemos a todo el pueblo. Algo tiene que salir. La verdad, ¿no? Y cuéntame, señor Shingo, ¿la cacona? ¿Cómo hace la cacona? ¿Qué estará grabando? ¿Me estará grabando en este momento? No le hagan como le hizo David otra vez. Bueno, nosotros no tenemos la culpa. Todo deje el Steam abierto. Es tentador. Ya lo voy a buscar. Lo voy a buscar, ese muchacho. Todo sensual. Te diré, Shingo. Necesitamos tus bolas negras. O un negro en bola. En el podcast. Señor Shingo, me comunico con usted para pedir su apoyo, su mano en matrimonio. Para pedir su mano en matrimonio con usted. Especial Ashen. Ashen, ¿cómo se escribe? No sé. Bueno, ese H. Creo que con doble L. ¿Alguien? ¿Alguien? Claro. ¿O Ashen? ¿O cómo se llame? La invitación es para usted y el señor. Che, ¿se escucha música, sí? No. Perfecto. Y el señor Malgavis para hacer especial todo el pueblo de Ashen en podcast. Atentamente, el gordito sensual tucumano amaestrador de larvas peruanas indonesas. Besitos. Volví y escuché larvas peruanas indonesias. ¿Qué onda? Indonesias. ¿Qué pasó? Son una cruza entre las larvas peruanas y las de Indonesia, que son mortales, que solo viven en la provincia de Tucumán. Cerca. Como los chanchitos de la India de Perú. ¿Viste? Igual. Son difíciles de maestrar. Te pegan el tarasconazo ahí. Amaestrando la larva. Son arrancadoras de pito. Para amaestrador de vulvas. Bueno, David nos dejó, me parece. Ya no está con nosotros. Justo, no sé qué raro que justo él. Para que se. Me mandó mensaje. Sí, y Bicho no dijo nada tampoco. Estoy tomando un té de manzanilla. Animal, ¿cuándo te interferió algo para entrar a Discord? Las veces que estuviste cagando, meando, y ahora te haces el tiempo que estás tomando un té de manzanilla, entra por el celular, dejá de hacerte la estrella. El capítulo de Tacta Duque en pinta animesco, che. Nos están copiando, nosotros lo hicimos antes. No, hay que subirse ya mismo eso. Boludo, olvídate. Están cagando la idea. Ahí está. Le hacemos el crossover ahí nomás en los comentarios de Twitch. Acá nos tienen Acá tenemos un rato infiltrado. No, no escuchen esta mierda, nuestro capítulo es mejor. Sorete, boludo. Tiene tigres. Ay, qué cosa linda. Che, fuera de joda. ¿Tu hermana es otaku también o solo vos sos el único? No, mi hermana es una. Mi hermana es una chica normal. Ah, listo. Es una normie. O sea, vos sos el único normal entonces en la familia. Soy el único normal en la familia. Ella sí tendrá novio y se casará algún día. Ahora no sé si tiene novio. Pero si es chiquita, pero todo. Va, ¿eh? La juventud del día. Ya no distingue de mal en bien. Te juro. Bueno. A ver si la convenzo. ¡Caro! ¡Caro, tenés novio! Tráeme tu compu, Caro. Che, Caro, ¿cómo chamullo los pendejos ahora? ¿Vos ya querés levantarte una pendeja? No, jamás. Jamás lo hice ni lo volveré a hacer, ¿no? Tu comano sucio. ¿Qué te pasa, criado? A mí me gustan las veteranas. Me gustan las grandes. Las mujeres grandes. ¿Te gustan las chicas? Porque las chiquitas me bailan. ¡Ay! Las chiquitas ya ni las siento. La concha de tu madre, Iván. La puta que lo parió, queda muy feo. Queda muy feo si toda la que está grabando cree que... Ya para comenzar con el tema de Marte. Ay. Me van a meter en cara. Te decía, hoy estaba viendo en internet una mina con un chabón, o sea, la mina había comentado en una página de restaurante, una cosa así, y un chabón dijo, che, fíjate en los DM que te dejé algo, tengo una pregunta para vos, una cosa así, la mina abre el chat y el chabón le había mandado obviamente una foto del pito. ¿Qué hizo la mina? Empezó ella a mandarle fotos de pitos. Y no la contenta mina, con eso. La mina le empezó a mandar dick pics al chabón. Sí. Wow. Y no solo eso, sino que aparte puso la conversación entera en una publicación en Facebook, incluyendo las fotos del chabón. Fue todo muy hermoso. O sea que vos estás diciendo que es hermoso el pito del chabón. No sé, no lo vi. No sé, te quedó hermoso. Cuando yo era pibe en el pueblo, había una sola mina y era por correo. Había una sola mina. No, pero por el MCN nos hacíamos pasar por minita y nos chamullábamos a los pibes. Le decíamos, ay, mi amor, mandame una fotito, qué sé yo. ¿Por qué eso me viene con connotación medio gay? Y después agarramos y publicábamos la foto de los chabones. Había una foto, me acuerdo, de un chabón en pelotas. O sea, de un chabón, no sé. Para, ¿eran chabones del pueblo o chabones random? Eran pibes del pueblo. Eran pibes del pueblo. El pibe, 14, 15 años, en pelota en la bañera, así, haciendo el ok con el dedo. No. No, era turbísimo, boludo, mal. Qué enfermo y qué hijo de puta. O sea, era literalmente pornografía infantil. Casi la vida. Ahora que lo pienso. Te juro. David, no se te escucha nada. No, estoy acá. Buenas noches, ante todo. David, ahora sí. Chicos, igual estoy desde la compu porque el celular está cargando. Ya que vino Davidito, aguánteme un momentito, yo vuelvo. Dale, estábamos hablando de los packs. De los packs de demo. Ah, ¿ya les llegó a ustedes? ¿Eh? ¿Mm? ¿Les llegó el pack a ustedes? No, que yo sepa no. Hace rato no se escuchaba la perra, ahora sí. Estaba ladrando y, sí. Y no me la tomaba la perra, boludo. Y porque ya andas diciendo degeneradeces, es por eso. ¿A quién de todos? ¿Quién es el degenerado? ¿Y George, quién va a hacer? Oye, ¿por qué? Es porque sí, sos provinciano degenerado. Te queremos así, pero... Ay, claro, si es José Paz no hay degenerado. No, José Paz es más violento, es violento la... Ah, somos a violina directamente, no degenerado. Paso en el acto. ¿Qué onda? ¿Está Demo, Mondo, George y nadie más? Sí, y vos. No... Y Craig. ¿Bishu no dijo nada? Ya le mando a Bishu. vamos a sacarlo a Bishu. Banquen que empieza mi partido. ¿Qué partido? El Rocket League. Basta. Sé que el Rocket League lo probé, lo de un amigo y no me gancho. Estamos en el... Eso, si no te gusta el fútbol y no te gustan los autos. Dale. Ah, sí. Dale, no te hagas, buen punto. Dale. Se te escucha muy bajo, dale, George. Dale. ¿Para qué le están mandando mensajes de amor a Bishu? Dale. Ya. 3 contra 3 está muy bueno. Como te guste. Cuando habilitas el micrófono y te puteas con todos, aún más todavía. Con brasileros. Brasilero, con argentinos también. Yo no sé para qué lado voy. Ah, yo soy naranja, bizarro. ¿Y dónde? ¿Cuándo volvemos a jugar a algo? ¿Qué? ¿Al teléfono? Al... ¿Qué? Al sur. No, al... yo qué sé. Estoy llamando a Bishu. Al Deporto. ¿Lo estás llamando? Sí. Tal vez está en un telo justo. Vení, Bishu. Especial en el telo, así mientras lo está poniendo. Dice, disculpa mi amor, tengo que ir a grabar. Que graben ahí mientras lo está poniendo. Mirá cómo se hace el de rogar. No me quiere atender. A ver, ¿a quién podemos llamar? Hola, Nico. Llama a Gaby. ¿Llama a Gaby? Dale. Lo llama. ¿Ya veo que está cogiendo el chabón? Es un señor casado, ya no coge. Patria. Me conecto y lo primero que escucho es un señor casado, ya no coge. Che, tenemos invitada. Che, o sea, yo creo que soy la primera persona en verle la cara a My God. No, yo no se la vi. Y vi la cara a My God y me sentí re mal. Hola, My God. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué haces, Nero? ¿Estás en vivo? No, le vi la cara y ahora le escucho la voz. Estás en vivo, estás en Craig. Mándalo solo a los chicos. Está David, está Demo y Mondoque. ¿Estabas durmiendo? Estaba escuchando el chabón, déjalo en paz. Uy, mirá, justo está manejando, así que vamos a grabar en el chabón. Y estamos viendo qué vamos a hacer. Dice que estaba bueno. Así que bueno, aquí estamos. Así que dale, no te jodemos más, negro. Por lo menos ya los vagos ya te escuchan y saben que. Sí, ya estamos contentos. No, sí, todo bien. Ya maté a 4 negros. Casi, bueno. Me voy y dale, dice Mondoque que se le moja la cola escuchándote. No. Un abrazo grande, bueno, papá. Un abrazo ahí. No, David Mondoque, listo. Bueno. A ver, ¿quién más me falta por llamar? ¿Quién llamamos? Nico. Vamos a llamarlo. Llamalo a Saki. ¿Lo que es esto, boludo? ¿Un programa de...? ¿Qué? Hola. Susana, ¿qué? Un programa de juegos telefónicos. Hola, Jorgito. Te estamos llamando, queremos joder, pi, pi, pi, pi, podcast por 2P, pi, pi, pi, y así. Decirle, Saki, el mejor Blue Beetle es Jaime Reyes. A ver, ahí salta, seguro. No tengo el número de Saki. Dame una semana. Por Face, llámalo por Face. Sabés que me va a matar, ¿eh? Si está grabando, nos corta el polo. Es que debe estar grabando, ya son, boludo, son las 12. Ah, cierto. Sí, seguro está. Lo vamos a llamar a Daru, a ver si me atiende. Lo único problema es que ustedes no los escuchen. Ustedes me dicen a mí y yo les digo a él. Debe estar estudiando el vago y todo el sapo. Vamos a llamar a alguien más. Le está poniendo. Daru le está poniendo. Decime a Susana y te agarras el 0 kilo. Decime a Susana. Hola. Hola, Daru. Ay, tenías que decirlo a la Susana y te llevabas el 0 kilómetro. ¿La su, la sa o la na? ¿Qué elegís? ¿La su, la sa o la na? Estás en vivo. La su. A ver, eligió la su. David, dime qué se ganó. Se ganó un pete en Constitución. ¡Pete en Constitución! ¡Aplauso, por favor! Si me da los brazos, muchísimas gracias. Que le falta la pierna. ¿Te ganamos ocupado? Sí, estaba acá estudiando para rendir. Y bueno, por lo menos ya sabes que te queremos y estamos a escuchar tu voz por lo menos un momento. Ah, bien, bien. Aparte, un saludo para todos, entonces. Ya, aparte, llamamos a Magami y casi chocó por escuchar. Muy sensual en mi voz. ¿En qué estaba yendo? No sé, pero iba manejando a la bicicleta, un monociclo. No, me imagino una moto como vos. ¿Ah? Casi choca contra un bondi. Sí. No sea tan hijo de pubo. Con un sulky. Estamos bueno, en la carrera. Te queremos y te damos llamar. Así que ya sabes. Nos vemos, Daru. Podés buscarlo a David. Vete, que lleva Constitución y lo hace. Está bien. Con galletitas de arroz. Un abrazo grande, querido. Buenas noches, George. Un saludo para todos. Nos vemos, Daru. Dice que te amo. Dice un montón que te ama. Ah, yo también decirle que su blog está buenísimo, lo recomiendo. La gente se lo pierde. Te estás escuchando, porque puse el altavoz. Ah, buenísimo. O sea, no entendí un carajo, pero bueno. Dice que te quiere hacer el amor cochino, dice. Ah, bueno, está bien. Dice que está bien. Nos vemos, querido. Chao. Buenas noches. Tenemos a todo el mundo aquí. A ver. Uy, ay. A ver quién más nos falta. Bueno, Bishu no contesta. No nos quiere. ¿Y Nico? Prueba de que. Mariami me manda una foto. Prueba que no mentía. Me manda una foto de él manejando en el auto. Che, ¿quién es Canelones de Ricota? No sé. Pues, te juro que no tengo idea quién es. Y tengo miedo. Bueno. Ahí le creé la cuenta a la nena. Es la hermana de Demo. Portate bien, David. Es mejor de no sé, pero... Tengo que poner Connect Voice, boluda. Ahora sí. Hola, Canelones. ¿Qué hace, Canelones? Canelones al aire, ¿cómo se llama? Canelones de Ricota se llama. De Ricota. Fanático de Redondito. Hola. De verduras. Hola, buenas noches. ¿Quién la trae por acá? Se cae. Hoy estamos llamando a todo el mundo. ¿Querés llamar a alguien? ¿La unís? la jodemos un rato, Canelone, estás en todo tu derecho. Dale, go, dale, go. No tengo a quien. Bueno, te voy a decir algo. Si vos lo conoces a tu hermano, sabes que por como él es, no tiene amigos muy normales, o sea que no somos normales, así que aguantate lo que vamos a escuchar en este momento, porque le voy a llamar a uno de los pibes. Bueno. Y vamos a ver qué se ganó. Dale. Que sí. Llamando a Rey Parleche. ¿Qué? Hoy no se salva nadie. Si tuviera el número de Isaac y todo eso, juro que yo. ¿Qué hable ella? ¿Que le hable? A ver qué dice. Claro, que no lo voy a escuchar. No lo voy a escuchar, me escucha mi voz. No lo escucho, claro. Le llamalo, George. Sí, decime. Está llamando, decime. ¡Ay, la pi! ¡Ama! Ya debe estar durmiendo. Sí, seguro está durmiendo. ¡Ama! Ya. Empecemos. Dice Malgavi que nos quiere mucho y que nos va a cortar el todo cuando lo vea. Un grande Malgavi. Mientras no choque por nuestra culpa, boludo. Ah, no, vos también estabas, así que vos también caes en la partida. Señorita Canelones de Ricota, cuéntenos. ¿Qué drogas consumen los jóvenes de hoy en día? Sin repetir y sin soplar. No, no sabe lo que es feliz domingo, boludo. Somos muy viejos, culo. Vos bueno. Sos un viejo choto. No, sí lo conozco eso, lo de sin repetir y sin soplar. Ahí está, te cabió. Te cagó, a vos te cabió un mondoque. Veo que sos una mujer de cultura. Gracias. Bueno, pero vamos a la posta. ¿Qué droga se consume en la noche rosarina? ¿Marihuana? ¿Y la gata? No, no es droga. ¿Cómo no va a ser droga? Me gusta. Esta chica me agrada. Marihuana. No. Bien. Ese es el ideal que me gusta. Esa es la juventud de hoy en día. Vamos. No está perdida. No sé. ¿En serio? Eso ya es poca. No. Muy heavy. ¿No es decir que no viste a los muchachos metiéndose cositas en los ojos en los boliches? No. ¿Cositas? ¿Cositas en los ojos? En los ojos es mal, muy mal. Así, me voy a poner cocaína en el ojo. Como ácido en el ojo. Ha sido un gusto. ¿Qué te va a poner? ¿Cómo te va a poner algo en los ojos? Vos sos... O sea, yo sé que ¿nunca te pusiste té en el ojo? No. ¿Cómo que no? El ojo, boludo. Sí. ¿Por qué me pondrías té en el ojo? Para limpiarte. Limpiarte el ojo. Ah. Muy astuto. Pero ¿me puse alguna vez? David es un gato, o sea, a él le ponen té. ¿Usted es un gato? Dígame, señor David, ¿usted es un gato? ¿Cómo dijo? Con razón. ¿Quién es Char? Yo. Está acoplándote. De la voz sensual. Es el ser mitad hombre, mitad tucumano. A ver, Canelones, ¿qué escuchas vos? ¿Qué escuchan los jóvenes de hoy en día? Poca por dos, ¿qué escuchan los jóvenes de hoy en día? Además, ¿rap? Trap, con T. Trap. Bad Bunny. Aguanta el Pato Luca. Ya quedaste como un viejo choto. Viejo rap. Choto de esos de creer que vuelven los militares y todo. Que lo sacan obvio, en un banquito. Papá, aguante, ¿sabes qué? Eso que se lo sacan en un banquito al. Vienen los jóvenes y te dicen. Aguanten los traps. Ay, no, me estoy recuperando con vos. Aguanten los traps. Aguanten los traps. Los traps besties. Los traps besties. Los trapitos. Vienen los jóvenes y te dicen, aguante el trap. Y yo les digo, sí, aguante el trap. El trap bestia. Estamos hablando de traps diferentes. Con trapito es más rico. ¿Te quiere más lejos, Caro, hablar? ¿Quiere que más yo empiezo? No, quiero. A ver, tráeme la tablet. Tecnología. Ay, si estuviera Shingo, ¿sabes cómo lo uno lo ha llamado? Chamalo. Si estuviera Saki también, no me importa nada. Pero llamalo por Face. Ah, ¿sabes qué? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ya sé a quién, no, ya sé a quién me invita. Pero están grabando, ¿no? A la persona que vos tanto amás. Quédate sentado ahí. La persona por la que, tú... La mandó a la ventana ahí, al balcón. Ahí. La mandó a la terraza a grabar. Fuera como Milhouse. Sí, para un poquito. Ay, ¿por qué no está Maca Machine en este momento? Y no se puede. Sacri. No sé si está Sacri. ¿Pero ahí? Sacri, Lumen, ¿alguno de esos? Sí, tenemos un mitrear de Maca también. Hermoso. Ah, de la caquita. Me encanta. Link. Voy a tener que ir a otro lado. Por así. Ahí está. Corre la de la casa, boludo, también si querés. Espera ahí. ¿En serio? ¿Qué? Hay eco todavía, boludo. Estamos en un dos puntas diferentes de la casa. Qué buen micrófono, boludo. Micrófono del orto. Ah, ya sé qué voy a hacer. Regalame ese micrófono, culé. Me voy a sentar de espaldas a ella. A ver ahí. Regalame el micrófono ese, se escucha mejor que la mía. Ahí cómo estamos. Ah, tenés pulpe. O si no, a ver. Silenciala. Silenciense uno al otro. Total, se escuchan entre ustedes ahí. Y sí, que hable. Y no. Ah, está, vamos a ver. Vení acá. Vení acá. Falta que salga. ¡Ah! Okay. Japish. Japish, japish. Ahí estoy publicando en el Facebook. Hola, ¿no? Hola. Sí, ahora hola, sí. Hola, ahora sí. Hola, ¿no? Hola. Ahí se te escucha. Concha tu madre. Qué boquita, ¿no? Con esa boca decís, demos salida acá, la concha de tu bien recalacada puta madre. Sí. Vos fijate lo que uno tiene que renegar, la concha de... Ah, camilleta. Che, mirá que si tiene más pe que tu hermana Demo, te corremos a la mierda vos, ¿no? Queda ella como la nueva participante del podcast. Ah, tranquilo, corremos con tranquilidad. Pero nos quedamos sin experto en anime. Es verdad. A ver, ¿experto en qué sos vos, Canelones? No hay problema. ¿Experto en qué? No sé, ¿en qué sos experto? Te pregunto. Esas cosas no se dicen. Más fuerte. Susté susurrarle al micrófono. Ganó, Demo te vas. Demo te vas, ya está. Ganó. Ganó ella con un simple frase, ganó. Demo, vete a tu pieza. No me eche. Todavía apóstol es sutil. Bueno, ganó tu hermano, creo más. Hola. La concha. O deja prendida una compu y listo, ya está. ¿Qué onda? No sé si fue. Bueno, listo. Ahora sí, planeamos cómo lo podemos matar a tu hermano. Bueno, esconderé la almohada de wife. Tirárselo por la ventana. ¿Qué? Tirarle por la ventana la almohada de waifu y grabar su reacción. Para nosotros, sí. Almohada de waifu, me están diciendo. No sabe lo que es waifu, no sabe lo que es una almohada de waifu. No, perdón. Ya vamos a poner una imagen, acá en general, y vas a ver lo que es una almohada de waifu. Bueno. Fíjate si tu hermano tiene una escondida. Che, corta un segundo. Dale. Ay, cómo estoy sufriendo. Ya la intimidaste. Ahí está. Voy a cortar un segundo para bloquearte, dice. Capaz que el otro está viendo que le está escondiendo la almohada o algo. Ahí está. Tengo dos imágenes. General, aquí está. ¿Qué? ¿Pero de qué hablamos? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Qué carajo! ¿Necesitamos una en nuestro trapito? ¿La segunda derecha en nuestro trapito? Sí, suena que sí. Sí, igual me dice que y media se tiene que ir a dormir la muy cagona. Ah, fíjate ahí. Bueno, decirle que vea que esas son las waifu y decirle si no es, si no sos vos ese. Que te tire por la ventana la waifu. Parte del micrófono. Sí, es ese. Ahí está, ve. Traicionado por mi propia mi propia sangre. Cagate. ¿Quién te manda a tener hermana? ¿Qué carajo? Ay, por Dios. Esto. ¿Qué seres de luz? Bueno, tirarle por la ventana a una de esas novias que tiene tu hermano así, de almohada. ¿Escuchando? Bueno. Bueno, si quieren hablar de pelis de DC, me masturbo con la imaginación, nada más. Pero esa frase justo, mira. Hotel Transilvania, mira, gente normal. Tenemos a tu hermana. Es gente normal, no está en la movida virga como nosotros. ¿Pero lo escuchás? Para ella todos, nosotros somos bichos extraños. Somos mala influencia. Sí, para que no está escuchando, boludo. No sé por qué. No nos quiere escuchar. Desmutiate la concha de tu hermana. Venga, me explique por qué mierda esto nos estaría desmuteando. Yo no la... ¿Quién la muteó? Yo no la muteé, pero no la puedo desmutear de acá, boludo. No sé por qué. Sí, esto sale acá, no hay... O sea, Canelones, ¿qué sientes siendo el Mirko de tu hermana, de tu hermano? Oh, no me mando el micrófono, boludo. No te entendí. Canelones, ¿qué sientes siendo el Mirko de Demo? De ah, el Mirko. El Mirko de tu hermano. ¿Cómo el Mirko? Estamos por hacer negocio, estamos por explotar laboralmente. ¿Estamos en el aire? A una menor de edad. A un menor de edad. Como Marley. Para la próxima les traigo a la nena. Trae la almohada. Acá tengo la nena. Hacemos el especial. Quititas. Chulax. ¿Qué es ese cosa, boludo? O sea, hacemos especial hermanas. Ahí está. ¿Otra especial, de tu hermana? Especial hermanas. ¿Mi hermana? Mi hermana es... Va, tengo dos hermanas. La más chiquita es bastante friki. Listo. Pará. Definí chiquita. ¿Chiquita es legal? Sí, tiene 19, 20 años. Ah, listo. Qué bueno. Trae a tu hermana. Bonita como me gusta. Qué manga. En el lunes, hasta luego. Sigamos hablando de tu hermano, Mordoki, por favor. Tráela a la crack bombón, boludo. Sabes cómo te espera Demo con un cuchillo, un tenedor y los colmillos y... Los colmillitos de las pantuflas de Drácula. Con un cartelito que dice: bienvenida, hermana de Mordoki Rosario. Ah, pero ha ido a convenciones. Se ha hecho cosplay. Cuenta como un cacho friki. Sí, malo, sí, boludo, para hacer cosplay. Creo que lo más vergonzoso que hice en una convención fue tuviera que cantar al escenario. Bueno, mi novia fue una vuelta. Una de las cosas que ella cuenta siempre como uno de los momentos cúlmines de su vida. Está grabado y en YouTube eso. No, es lo de mi novia, me parece que no. Pero ella cuenta que en la... Bueno, una convención. La Anime Parade puede ser. O sea, una de esas se subieron al escenario a cantar, hicieron pogo y los bajaron. Hecho frío. ¿Cómo va a frenar el pogo el pueblo? No, nosotros subimos. ¿La ubican a Hitomi? No. Hitomi es una cantante también de ahí, porteñaje, que hace. Hace cosas, hace gilada. Hola, Bichu, estás en vivo. Mira, el equipo. ¿Sabes o nada? A ver qué te ganaste. Hijo de puta, boludo. A ver, elegiste nada. Demo, dinos, ¿qué se ganó? Te acabas de ganar, por nada, una poronga rebozada en sodio. Va con un delay, boludo. Te ganaste una poronga rebozada. ¡Aplausos, por favor! Sodio, sodio, che. Es lo importante del nada. Tenía hambre. Hijo de puta, con un niño, qué hermoso. Bueno, estábamos hablando de Marley, así que... No, está grabando, boludo. Sí, estamos grabando y bueno, justo tu voz está saliendo, vos no lo estás escuchando los pibes y me estás escuchando. Ah, joya. Ah, Saudi dice que nos quiere hacer. Dice que le quiere hacer una Big Mama, una Bicho. Este especial Susana Jiménez, boludo. Bueno, yo fui a un recital de ella. ¿Eh? ¿Sabés que David dice que fue un recital de Susana Jiménez, boludo? Es que hizo, una vez hizo... ¿Qué, boludo? Sí. ¿Hacía recitales Susana Jiménez, boludo? Ah, ponete sí. Wi-Fi, boludo, si escucho. Tardó 3 años en agarrar. Entré ya al disco, no, dejá de joder. Dejalo dormir. No, chicho mierda, no voy a dormir. Dale. Llegó ya esto, sea acá. No voy a dormir en el coso, boludo. No hay novedad. Van a escucharlo, Rocky. Dale, abrazo grande, querido. Dale, nada más. Chao, chao. Chao, dice que te ama, Mondoke. Gloria iluminada. Decirle que Gloria iluminada. Dice Gloria iluminada, Mondoke. Ah, para eso, boludo. Dale, nos vemos. Nos vemos. Bueno, y... Con esto ya choreamos un buen rato porque llamamos a casi todos, ¿eh? Sí, Saudi dice que está... que trabaja. Pero... ¿Quién? Saudi. ¿Quién? Ah. Saudi, en Facebook. Ah, de una. Yo le mandé a Sacri, no me dio pelota, Bechu no me dio bola. Así que... ¿Cómo era el TTD? Barra TTS. ¿TTS? David, ¿qué ha sido eso? ¿Tenés una moto en el cuarto, David? O sea, a mí me parece que le han aplaudido los cachetes a David, boludo. ¿Sakichan escribió algo también ahora? Ah, ya terminó de grabar, lo pueden llamar. Sí. Por Face. Sin más, Saki se va a enchivar y nos va a mandar a todos a la mierda. Bueno, presentás, ya está. Ese dale, fue dale, hermoso. Bueno, ahí va.